sabrosón. Al bailarlo no te apures, que despacito es mejor. Y en un solo ladrillito bailaremos este son. Borón, bom, bom. Borón, bom, borón, bom, bom. Dice mi son. Borón, bom, borón, bom, bom. Qué sabroso. Una sola palabrita y te mojo de gozar. Cuando mi chinita dice borón, bom, borón, bom, bom. Qué sabroso. Borón, bom, borón, bom, bom. Todos bailan con mi son. Borón, bom, borón, bom, bom. En tiempo de bugalú. Borón, bom, borón, bom, bom. Yo lo traigo bailado. Borón, bom, borón, bom, bom. Para que lo goces tú. Borón, bom, borón, bom, bom. ¡Buena, Javier! De todo me traigo un poco para ponerlo a gozar. Escuchen bien, caballero. Detrás de las nubes y el sol con sus rayos de oro convierte en primores todas las campiñas. El cielo se va tornando de raíz.